Bueno, ahí estaba la agrupación Nehuen, ya, con Viento Fresco. Hoy iban a tocar esta chiquilla, buscaste dónde. Hoy le queremos mandar un saludo a las chiquillas del Nehuen. Y vi un flyer y aparecía la Carolita ahí, una sorpresa muy grande, que haya vuelto la Carola al Nehuen. Así que qué bueno, y además que también Sandrita está mejor de su salud también, así que buena onda, po, buena onda. Un saludo muy cordial de los Guerreros del Arcoíris para el grupo Nehuen, que está de vuelta. Están a todo ritmo las chiquillas. Por ahí, bueno, si lo encuentras. Oye, vamos a ir, como dijimos al principio, que este programa se lo íbamos a dedicar íntegramente a la mujer. Y también a nuestras amigas mujeres que tenemos por todo el mundo, ¿ya? Que nos escuchan todos los miércoles, para ustedes también, por supuesto. Vamos a ir con un grupo que se llama Grupo Andina y se llaman Mis Dolores. ¿Qué dolores tendrán estas chiquillas? Aquí vamos a descubrirlo. Sufriendo entre penas y alegrías, trata Grupo Andina, Mis Dolores, bonito tema. El espacio del ¿cómo se llama? El Sergio Boy, Sebastián. Y Sergio ha desaparecido como Foo Fighter en la montaña. Se lo tragó la tierra. ¿No se habrá ido con el temblor del otro día? Quería haber venido hoy día para acá, pero no pasó nada, pues no vino. No vino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no podemos dejar a toda la gente que lo sintoniza durante tanto tiempo, su espacio no se puede perder. Así que, rájate con otro bolero. No, para. Estamos aquí haciendo una especie de concurso. Ya, tenemos un pedido aquí directamente desde la tierra del bolero. Ah. ¿Cómo fue? Ya, este espacio que todos los miércoles lo tiene Sergio y el programa, pero desde que se le echó a perder el teléfono, no sabemos de Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Ya? Bueno, pero aquí con todo cariño, Sergito, en su espacio, ¿cómo fue? Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mamá. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. ¡Aló, Sergio! ¡Aló! Ya, pero hay que darle ahora a la sala. ¡Sergio! ¡Sí! ¡Buena, compadre! ¡Te vamos a dar un aplauso! ¡Bravo, Sergio! ¡Apareció, apareció! No estaba muerto. Andaba de parranda. Compadre, ¿qué le pasó? ¿Arregló su teléfono? No sé, un tipo dijo que ahora iba a quedar un poco mejor. No, pero ahora te escucháis, pero perfecto. Ahora, mira, parecía hasta hombre. Oye, sí, me estoy escuchando hasta donde escucho la radio. Ah, ya, ahí está. Fíjate que yo me estoy escuchando bien, Vicente, ¿ya? Qué bueno, compadre. Le agradezco de corazón todo lo que han hecho por mí, tú y el Seba. Pero si tú soy el tercero, vos, si nosotros somos los tres, igual que la película El Bueno, El Malo y vos, el feo. ¿Cuál soy yo? El feo, vos. Ah, qué bacán. Y yo tengo una foto tuya en tu WhatsApp, estás con una minifalda roja, weón. Ah, bueno, esas son cosas de uno nomás, ¿para qué te pones a gritar? Oye, Sergito. Pero te ves bien, te ves bien. ¿Te fallamos o te pusimos bien el... Aquí lo programaron el bolero. Así que, más sí. Respeto con quien lo programó. ¿Te no gustó el bolero, no? Era más viejo que yo, pero está muy bueno. Eso era. Ya, pues. Por lo menos el espacio no se ha perdido, vos, Sergio. Ahí tú sabes que tú tenés todo tu fan club y te espera todos los miércoles con tu bolero. Claro, pues ya les pido muchas disculpas. Me demoré en arreglar el teléfono, me da pena botarlo. Sí. Le tengo cariño. Sí, pues ya es tan lindo sí. Ese teléfono. Sí. Imagínate, parece ladrillo. Es grande, con antena, no, bonito. Aparte que es lindo, es caro. Aparte que es lindo, es un poco caro. Sergito. Pero por lo menos el mío lo tengo pagado. Oye, repasemos dónde la gente Dígame. Puede ir a hacer su armácigo. Perfecto, señor. Le agradezco mucho su bondad y su atención. Ya, entonces empieza a cantar. Primero que nada les diré que los días sábados trabajo en Santa Elena, esquina José Luis Co. Los sábados. Día domingo, calle Bolivia, esquina Arturo Prat. Día martes, Alcalde Malebrán, enfrente de la parroquia San Pablo. Día miércoles, en la calle Eduardo Cordero, en la parte posterior del primer alumbrado del estadio. Entre la calle Pellín, ya, por ahí. Día jueves, mañana, me toca en Ejército Libertador con Sargento Menadiel. Enfrente hay un Cristo. Yo llegué a trabajar ahí cuando Cristo iba arrastrando esa cruz y dijo, hasta aquí llego, por mí, ¿ya? Ya. ¿Cómo te llamáis, Modesto? El día viernes atiendo en mi casa. ¿Ah? Ya, dale. El día viernes atiendo acá en mi casa. El día lunes también atiendo en mi casa, después de las 12, porque a veces en las mañanas salgo a hacer algunos pololos por ahí, ¿ya? Porque la cosa... No ha estado muy fructífera, ha estado un poco lenta, pero no importa. De eso estamos hechos, de paciencia y algo de sabiduría que nos da el Señor. Él proveerá. Nunca me ha faltado gracias a Él, gracias a Dios. Bien, que Él me ha tenido siempre en su manío, en su manito, pese a lo malo que he sido, olvidadizo y qué sé yo. Bueno, no le quiero robarle más su tiempo, ¿ya? Yeah. ¿Y tiene visitas hoy? Sí, po. Este programa está dedicado a todas las mujeres de nuestra patria, sobre todo aquellas mujeres que sufrieron por no tener a sus hijos, maridos, sobrinos, detenidos, desaparecidos. Así que para todas las mujeres valientes, como quizás puede ser tu señora. Así que para todas ellas y para y especialmente para la mujer mapuche, aymara, rapanui, diaguita, atacameña. Así que compadre, quédese en sintonía nomás. Qué lindo como usted se expresa. Mire, le voy a hacer una promesa ante mi Dios. El miércoles voy a ir sin falta a tu programa, ¿ya? y te vas a maravillar cuando yo llegue. Oye, ¿por qué te hay hacer la cirugía estética? No, porque quiero cantar una canción que la tengo guardada hace tantos años dentro de mi corazón. Ya, pero le vamos a decir a Donatón que se ponga una cuestión en el oído. No voy a desafinar. Me sale recuerdo de la primera zumba que me dieron en la cárcel pública en un motín. Tenéis buena historia. Ya compañero, no, los vemos, Chao, no se olviden, Sergio. No se olviden que ya tengo al másico de tomate, albahaca, ají, pimentones, ají, rocoto, acerga, tomillo, cebolla y semillas de todo lo que necesiten. Vale, compañero. Tu servidor de siempre, Sergio de las Plantas y sus amigos y guerrero Vicente Moyano Rojas y el Seba. Bien, compadre. Buena pronunciación. Los vemos. Oiga. Aparte, que antes que me corte, un abrazo para los Paredes y el Pedro Ruiz. Vale, vale. Quizás antes de morir nos regale la radio. Que Dios te guarde. Ya, vamos a ir a la música con un grupo femenino, además, que hace un mix de guaños. Grupo femenino Bolivia. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no

Ah, de veras que me había prendido. Bueno, ahí estaba. ¿Cómo se llama? Déjenme ir de nuevo. Ensamble Transatlántico. Ya. Bonita la expresión musical. Como para seguirla. Oye, ha llegado el momento de nuestras visitas. Están anunciadas hace harto rato. Como muchos que han venido y los que van a venir, po, ¿ya? Así que estamos llenando ya los espacios para septiembre. Y bueno, ahora las vamos a escuchar, pero las vamos a escuchar y después las vamos a entrevistar. Y después vamos a decir quiénes son. Sorpresa. Quedó el ojo. Esta noche Cuyaya, como se lo habíamos anunciado, están con nosotros las chiquillas. Está la Almendra, está la Gatita, está la Cata y Piero van a estar con nosotros. Vamos a partir por la Gatita, que hizo el nexo. ¿Cómo estáis, Gatita? Tanto tiempo. Como que la canción, como Gardel, volver. Ah, volviste a puente y no sabéis cómo llegar. ¿Cómo estás, Catita, tanto tiempo? Bien. Oye, bájalo un poquito a la cortina. Hartos años. Hartos años de tantas cosas, de musicales también, por Catita, ¿cierto? Sí que sí. Y que se han ido borrando en el tiempo, por con así que extrañar ese espacio donde nos conocimos todos. Ah. Cuéntame, Catita, vienes con Cuyaya. Cuyayas. 10 años con todas tus hermanas. Cuéntanos de todo años. Este... Un largo caminar. Sí, cuéntanos cómo se formaron, cuéntanos eso. Ya, yeah. Nosotras nos formamos hace 10 años ya para el Día de la Mujer Indígena. Bueno. O sea, como poquito atrás están de aniversario. Claro, el 5 de septiembre. Exacto. El 5 de septiembre. Entonces este mes estamos celebrando, todo el mes vamos a celebrar nuestro aniversario. Buena, y con chicha y con espana. Una de nuestras compañeras nos llamó. Hizo el llamado porque ella estaba organizando una actividad para el Día de la Mujer Indígena y ella nos convocó a varias de las chicas que ya tocábamos en grupos mixtos y para formarnos ese día, armar algo bonito, tocamos algunos temas de la tradición y desde ahí empezamos a juntarnos cada vez más para distintas ocasiones, pero esporádicamente, ¿ya? Esporádicamente. Y luego de un tiempo decidimos ya comenzar a formarnos así como ya ensayar una vez a la semana y empezaron a llegar otras chicas, que algunas que no sabían soplar, y fuimos como una escuela para ellas también. Entonces, nosotras mismas empezamos a enseñarles y así empezó a formarse la Quitas Cuyayas. Y ha pasado 10 años. Han pasado 10 años, ¿sí? Y por 10 años también ha pasado la gatita, ¿o no? ¿La Cata? La Cata, sí, la Cata Castro, Cata. Sí. Ya, Cata. Vamos por jerarquía. Vamos por historia, más que nada. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, agradecida, contenta de estar acá con mis compañeras celebrando un aniversario muy importante, porque no solo son 10 años, sino que también estamos lanzando nuestro primer disco. Bueno. Así que felices. Hoy le está quedando hermoso el trabajo, así aprovechamos a decirle a todos los que quieran grabar, vayan al estudio La Compañía, porque les va a quedar muy buena la grabación. Vayan, vayan. Y todo eso por medio peso. Oye, no, buena onda que estén grabando con el Lucho Galvez, un maestro ahí, así que les va a quedar pero excelente. ¿Y cómo ha sido eso de la grabación, Cata? Cuéntanos un poquito. Una experiencia nueva, estar ahí todos juntos por pista, ¿cómo lo ha hecho el loquillo? La verdad es que ha sido un proceso largo y ha sido un trabajo de relojero, realmente, porque, bueno, como banda de laquitas, nosotros no estamos acostumbradas a grabar, porque es una música muy callejera, es de ir a las poblaciones, los carnavales, esos son nuestros contextos, ni siquiera son teatro y cosas así, son a lo mejor alguna actividad en una sede. Entonces, toda la experiencia de ir a grabar fue un descubrimiento, porque de partida Lucho nos propuso un trabajo de grabar por parejas, no grabar todo el grupo completo. Claro. Entonces eso hizo que el trabajo fuera muy lento, nos llevamos muchos meses en esto, pero ha sido, lo bueno que ha tenido es que ha sido un trabajo muy fino, como de hilar muy fino, porque cada pareja tenía que estar perfectamente sincronizada con la base que grabamos primero de percusión y luego todo eso editarlo, etcétera. Entonces ha sido un proceso súper largo, pero nos ha permitido a nosotras pegarnos un crecimiento de interpretación, de ejecución musical, también de coordinación, de atrevernos a tocar otros registros, de probar muchas cosas nuevas que fueron ahí resultando en el camino, así que ha sido súper, súper nutritivo. No, y además la experiencia del sonido, que es algo importante en un músico, porque mañana quizás no van a las poblaciones, quizás van a un escenario y van a poder saber manejarse bien con los parámetros del micrófono. Sí, no, presentaciones sí hemos tenido, pero grabar es una experiencia distinta, claro. Es todo un desafío, además, como lo hicimos nosotras, porque claro, podríamos haber grabado, a lo mejor hubiera sido más corto grabar todas juntas, pero este proceso fue bien particular, como de mucha dedicación, de mucho detalle, un proceso bastante por etapas, entonces eso nos permitió ¿Y ya está casi o falta todavía? Está listo, de hecho vamos a lanzarlo próximamente, está ahí subiéndose, saliendo del horno. ¿Tiene fecha? Todavía no, pero antes de que se acabe septiembre va a estar ahí ya disponible para escucharlo. Buena. Sí. Vamos a ir conociendo a las chiquillas, vamos a hacer un arito con algún otro temita de las chicas. Veo que tienen algo por acá, pero para no molestar. ¿Ah? Son dos, por eso vamos con el otro. Sepo, ese chaja en mega no me gusta. Ya, vamos entonces. We'll be right back. bueno, esta tarde, Cuyayas con nosotros. ¿Qué les parece a todas las chiquillas y chiquillos que están escuchándonos? Una nueva expresión de la música, encantadora con las Cuyayas. Aquí están las chiquillas, pues ahora les toca conocer a la Almendra. Almendra es la caporal, ojo, para los que saben de la quita, para los que no, caporal es la que la lleva. Miren. Muchas gracias. Oye, acércate a Almendra porque ya, para que salga potente. Por la invitación, por habernos permitido venir a tu espacio, estamos muy agradecidas, agradecidos. Bueno, como les comentamos al principio, nosotros somos una comparsa de mujeres y disidencia. La Quita Cuyayas, hermanas, estamos prontamente a lanzar nuestro primer disco que viene a acompañar estos 10 años de historia. Como bien decía Katy al principio, se unieron varias compañeras y después fuimos sumándonos otras que veníamos tocando en otros grupos de La Quita y también de Sicuri en mi caso. Así que nada, solamente agradecerte por abrirnos este espacio a nosotros. No, mira, este espacio está abierto hace 30 años, así que está reabierto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que uno no conoce que pasan en otros lugares de Santiago. A veces mucha gente, por supuesto, de todas las que está pasando en este país, que la gente ya ni sale porque tiene más miedo que pueblo sin ley. Pues, entonces hay muchas actividades culturales, pero medias aparceladas, producto de lo que pasa en nuestra patria. Ojalá que eso se termine y podamos, pero bueno, los guerreros estamos para que ustedes se den a conocer, y así que este espacio ya está abierto para las Cuyayas y estamos invitados al lanzamiento de los Cuyayas. Ah, por supuesto. Bueno, ahí vamos a ver, pues, a ver si tenemos que estar ahí, ¿no? Para las Chayas por lo menos. Ah. Oye, Almendra, tú eres caporal. Uh-huh. Cuéntale a las niñas que no escuchan hasta ahora qué significa dentro de la Laquita. Bueno, Laquita es agrupación. Laquita es el grupo, quien ejecuta y también el instrumento. Exacto. Que nosotras tocamos. Bueno, el caporal es quien ocupa, además de la laca, que es la zampoña, ocupa esto, que es una campana, que va dirigiendo cada uno de los temas durante las presentaciones y obviamente también en los ensayos, que es como nuestro mayor espacio de reunión. Oye, ahí van apurando los ritmos y todo eso. Sí. O sea, esto es muy hermoso. Además que dentro de los carnavales también las lacas son los que llaman la atención en el sentido de la diana. Pues, cuando alguien va a hablar, alguna persona, un personaje de la comunidad, las lacas son muy importantes. Vamos a conocer a Piero ahora esta noche. Una cajita de Pandora, Piero. En la creación. ¿Cómo está ahí, Piero? Hola, hola. Muchas gracias, Vicente, por tenernos aquí. Oye, Piero, un pajarito me contó que tú hacías las letras. No. Yo no hago las letras. He hecho dos de los temas. Qué humilde que eres. Démosle un aplauso, Piero. Qué humilde, dice todo. Pero todo es alto. Es humilde. Oye, pero ¿en qué te inspira? A ver. Bueno, uno de los temas que hice lo hice después de un encuentro andino en La Serena. Y ese antiguo, bastante. Y el otro que hice, que se llama Libélula, que es el que más me gusta, lo hice en pandemia. Lo hice en pandemia después de ver una película, bueno, en realidad es muy ridículo, pero vi una película que se llama La tumba de las luciérnagas. E hice este tema, pero me equivoqué y le puse Libélula. Ah, entonces... Bueno, oye. Oye, pero Piero, bonita la expresión. Y decir, pero ¿por qué se te llama Libélula? Me equivoqué nomás. Sí. Sí, porque la Libélula dura re poco en la tierra, claro, igual, pero es algo que es muy impresionante. Sí. Se ve muy poco. Igual he de decir, de recalcar, que cuando uno hace un tema, en mi caso yo hice la pura melodía, la pura letra, Y entonces se produce algo muy bonito, que es como una creación colectiva, como de colaboración, que finalmente termina armando el tema como es. No, no sé si se entiende, en el fondo uno lleva la melodía y después le ponemos la percu y después vamos agregando otras cositas por aquí y por allá, unos detalles. Y eso, a mi parecer, es un proceso muy bonito, muy bonito. ¿Y algún día ganas de hacer taller también? La verdad es que no me lo he planteado. No ha sido una... ¿Sería tarea para la casa? Claro. Es importante que puedan armar... ¿Dónde ensayan? ¿En qué lugar físico? En Espacio Macul. ¿Macul? Sí, cerca de Metro Los Presidentes. Igual nos toca... Somos escuela en estos momentos también, porque en nuestra comparsa hay integrantes que van desde los 16 años, que son nuestra juventud cuyaya, como le decimos nosotras, que incluso una de ellas es mi hija. O sea, ahí también asisten nuestras hijas, nuestros hijos y compañeras que ya obviamente tienen más añitos. Entonces, esto también es una escuela. Nosotras también nos enseñamos entre nosotras, entre nosotros, nos apoyamos y de hecho también participamos en un libro que se hizo con varias compañeras de distintos países, Bolivia, Argentina, Brasil, y nosotras como cuyaya estamos en esa recopilación justamente con esta como especie de pedagogía matrilineal que se da, de enseñar de mujer a mujer o de mujer a disidencia. Entonces es súper importante también, como tú dices, hacer esta escuela. ¡Qué bonito, oye! Qué bueno, las felicito por todo lo que hacen y lo tienen súper claro. Están... Me sorprendieron. ¿Ah? Tú, claro, oye, todo lo que queráis, pues. Oye, mandémosle un saludo al resto de las compañeras. Sí, antes de eso. Porque deben estar escuchándolo. Sí, obvio. Me fui 2 añitos al sur, en donde es que hablaste de talleres. Sí, ¿y a qué parte fuiste? A Puelo, Río Puelo. ¿Dónde queda eso? De Puerto Montt hacia la cordillera. De Puerto Montt hacia la cordillera. Y eché mucho, mucho de menos a las cuyayas, porque hago esta música desde que comencé a hacer música, entonces echaba tanto de menos que decidí hacer un taller allá. Las chiquillas allá siguen motivadas, tocando. ¿Cómo se llaman? No tienen nombre, pero... ¿Las sin nombre? Las Laquitas de Río Puelo. Oh, las chiquillas son poquitas, pero enseñé algunos de los temas de nosotras. Bauticémosla esta tocado. Noche. ¿Qué les parece? Bauticémosla. ¿Lo están escuchando, no? Yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que sí. Entonces diríamos, ¿sabes cómo deberían llamarse? Laquita Rayén. Mira, Laquita Rayén. Se los vamos a proponer. Entonces, haciendo como... como contestando un poco tu pregunta de si hemos hecho talleres o si enseñamos igual, lo mismo que decía la Alme, de que en el fondo comenzamos como una escuela, porque cuando ya decidimos formarnos y empezar los ensayos una vez a la semana, empezamos a enseñar a las chicas que empezaron a llegar a nuestra comparsa. Y de ahí la comparsa ha ido creciendo. Ya somos una familia, somos una gran familia. ¿Cuántos son? 15 en estos momentos. 15 chicas. ¡Ay, ay, ay, cabrón! Y disidencias, chicas y chiques. Qué bien. Y, oye, cuéntanos, ya que usted le da con tocar los ya quieren meter al medio de la cancha. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. ¿Eso de qué? Eso me que, perdí. Me lo repetí como tres me veces. Perdí. Porque decía de mujeres y... De mujeres y disidencias. Lo que pasa es que en un comienzo nosotras éramos solo una agrupación de mujeres. Claro, femenina. Y había como una diferencia entre laquitas masculinos, laquitas femeninas. Como que antiguamente se daba solo grupos de laquitas y comparsas de laquitas de hombres. Incluso a las mujeres nos costaba ingresar a tocar a las comparsas de laquitas de hombres. A las disidencias les costaba un poco más, incluso. Incluso les costaba un poco más. ¿A ella les costaba acercarse a ustedes? Les costaba que se abrieran espacios para la diferencia en las distintas agrupaciones de laquitas que había en Chile. Eran más discriminados y discriminadas que nosotras las mujeres. Ya. Piero, ahora cuéntame tú. tú has sido parte de esta conversación que tenemos recién, y que es importante hoy en día que la gente vaya sacándose ciertos mantos, porque hoy día la juventud con ustedes vive en un nuevo siglo, viejos retrógrados. Así que, ¿cómo ha sido para ti, Piero? Ella dijo una parte de la, tú dices tú la otra parte, de tu llegar, porque ellas abrieron ese espacio para que esas mujeres, ¿cómo se dice? Disculpenme, disidente, la palabra que hablo. Disidencias. Yo lo voy a hablar como persona nomás, como todos juntos, como diría el Carlos Quinto, ¿sí? ¿Pero cómo ha sido para ti, Piero? Bueno, yo asumí mi identidad de género hace como un año y medio ya, puede ser. Y lo bonito es que en Cuyallas nunca fue tema. Ok, tu nombre es Piero, démosle. Si tengo alguna duda, lo converso contigo. Y nunca fue tema. Y eso me parece a mí que es difícil encontrarlo en Chile. Que no sea tema. Que no sea tema, pues es la tarea de todos nosotros. Es la tarea de todos nosotros. Todos somos seres humanos, todos tenemos un espacio. Así que, qué bueno. Y la felicito a la más antigua de Ullaya. Abrir estos espacios que, como dice Piero, son tan pocos. Entonces, mientras yo relleno, ustedes pónganse las zampoñas. Hagan algo. Está bonita esa tropa, ¿eh? Y los colores bonitos que eligieron para hacer la tropa. ¿Y quién hizo esa tropa? Esa tropa la hizo mi marido, que es constructor de zampoñas. ¿Y cómo se llama? Su empresa se llama Zampoñas Luriri. Lo pueden encontrar en Instagram y Facebook. Y bueno, trabaja diferentes tipos de materiales. Ya vende tropas para todo Chile. Le han encargado de varios grupos de renombre del Círculo La Quita del Norte. Así que muy recomendado. Excelente servicio. Buena. Sí. Pero ¿cómo lo encontramos por ahí? ¿Cómo lo encontramos? Zampoñas Luriri. Así se llama. Luriri. Sí, en Instagram. Y en Facebook también. Qué buena. Sí. Sí, sí, porque los guerreros del arcoíris, los guerreros del arcoíris tenemos en plan formar una laquita. O sea, ya bueno, yo como me estoy bajando de la montaña, entonces retomando un poco y bueno, dejamos avanzado harto en los San Lorenzo, vamos ahora por una segunda patita. A ver si, así que capaz que el Uriri sea. Bueno, las chiquillas están, tenían que venir. Oye, pero faltó algo. ¿Quién le va a mandar el saludo queremos... al restante? Sí, saludos a las chicas, a la Tamira que nos está escuchando, a las demás chiquillas, nuestras compañeras. Y queremos dejarlos invitados a todos a asistir a nuestro concierto de lanzamiento de nuestro primer disco, que se va a realizar el día miércoles 27 de septiembre, desde las 19 horas, en la Sala Máster de la Universidad de Chile, que queda en Miguel Claro 509. Están todos invitados, las entradas se venden por Portal Ticket. Están a un precio súper conveniente, además tenemos sorpresas, artistas invitados y estamos muy contentas de poder lanzar nuestro disco. Es un disco en el que hemos trabajado mucho. Además cuenta con el énfasis que nosotras quisimos darle, que la mayoría de los temas son composiciones propias de nosotras, de varias de nuestras compañeras, y recopilaciones también y adaptaciones de otros. Entonces tiene mayoritariamente composiciones propias y también recopilación de folclore y de música popular. Así que es un trabajo en el que también nosotras vamos forjando una tradición femenina de sopladoras. Dentro de la tradición sopladora que ha sido mayoritariamente masculina a través de los años, pasa mucho en los grupos de mujeres, nos pasamos temas para allá, temas para acá, nosotras nos aprendemos temas de otras compañeras de, qué sé yo, de Valparaíso, de otras ciudades donde hay mucho surgimiento de comparsas femeninas y disidencias también. Así que estamos muy contentas de ese trabajo, para que vayan todos a escucharnos al concierto de lanzamiento. Eso. Oye, pero adelante, cuando te pregunté no tenía idea ni de cuándo iba a ser el lanzamiento, y ahora ya. Ahora ya lo saben. Ah, era una sorpresa. No, el lanzamiento del disco todavía no está todo subido a las plataformas, pero el concierto sí tiene fecha. Sí, eso. Para que no grites, pues, Catita, estáis de allá de Valparaíso hablando ya. Entonces va a estar disponible en Spotify, yo creo que a partir de la misma semanita que vamos a hacer el lanzamiento así en vivo y en directo. Bueno, ahora, ¿quién nos van a interpretar? Una Dianita. Una Diana, vamos a escuchar con Cuyaya, están en vivo y en directo, ¿eh? Tan nerviosa, espérese, vamos a dar un tiempo. Tan nerviosa, ya. Ahora sí. Bonito, salimos por todos lados. ¡Ah, estaba aquí! En septiembre, donde el folclore se viste de gala, puro septiembre, ¿no? Pero en otras radios, no en los guerreros, siempre, la música andina, y esta vez con las cuyayas, parte de las cuyayas, faltaron varias, pero si ustedes las quieren ver, ya después les vamos a decir a la cara que lo vuelva a repetir el lugar del concierto. ¿Y qué me cuenta cómo son los ensayos? La Capora. Todas la miraron a ella. Ya, no estáis para puro tocar la campana. Bueno, nosotras ensayamos los viernes en el Espacio Macul, como habíamos comentado. ¿Qué es el Espacio Macul? ¿Un centro cultural? Un centro que, de hecho, no es solo cultural, sino que también hay niños jugando vóley, fútbol. Es un espacio que se abre completamente a la comunidad. Y una de nuestras compañeras es vecina y logramos llegar a ese espacio que nos alberga sobre todo en invierno, que solemos estar ensayando en las plazas, y bueno, este lugar nos ayudó mucho durante esta época de... ¿Techado? Sí. tenemos de hecho como una especie de salita de música. Esa es la que nos pasaron a la comparsa. Así que nosotras llegamos obviamente todos los viernes, algunas de clase, otras del trabajo. Y nada, para el principio es hablar de... ¿Cuáles son las que llegan de clase? Las que son más chicas, que van en colegio, nuestra juventud cuyaya, y obviamente compañeras que están estudiando en la universidad también. Así que nada, pues llegamos, bueno, contamos un poco nuestra semana, el momento así como de soltar todo lo que uno viene cargando toda la semana, y empezamos ya duro a darle el ensayo. Eso hemos hecho al menos este año. Nuestros ensayos han sido súper rigurosos, estamos hartas horas soplando y también cada una tratando de soplar otros registros, como son las zanjas, las contras, las chuli. Las compañeras que están en la percusión, ellas también haciendo su propio trabajo, y después nos unimos ya todas y nos podemos estar horas. ¿Y quién toca las timbaletas? Ahí está la timbaleta. ¡Ah! ¿No? ¡Qué sí. Buena, gana! Bueno, y la... ¡Buena! ¡Buena, buena! Hoy ustedes son puros así como cofrecitos. Salen. ¡Qué bonito, ah! ¿Eh? Y pero tú aprendiste con tu compañero o tú le enseñaste a tu compañero a hacer la zampoña. Ah, hacer la zampoña. No, pues me refiero yo a sonar y todo. No, la verdad es que nos conocimos, cada uno tocaba en su grupo, pero yo había aprendido en ¿El otra de parte era? Y él, ¿de dónde era? Él aprendió en Valparaíso, porque estudió allá en Valparaíso. Ah. Sí, con los ¿cómo laquitas, se llama? Se llama Alcor Piquet. Y allá yeah. Los laquitas de Valparaíso, ahí aprendió esto. Sí. Ya. Yeah. ¿Y te enseñó a ti después? No, yo aprendí en otro lado, yo tocaba acá en Santiago, yeah. Con otro grupo. Y además y nos conocimos ahí entre medio de las tocatas, y además los encuentros le ayuda de laquitas y todo. A vender este producto. Es que este emprendimiento es solo de él, pero nosotros tenemos una metodología que se llama zampoña trenzada, que con eso hacemos talleres en colegio. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Es una metodología pedagógica para enseñarle a los niños y a los profesores el instrumento de la zampoña trenzada. Tiene un libro, tiene zampoña, y con eso hacemos talleres en distintas escuelas, entrega de materiales gratuitos también. Sí, son de colores. Sí, son de colores, está todo hecho con un sistema de diagrama. En el fondo ahí hemos llevado como el aprendizaje que hemos tenido en distintos grupos de la quita hacia el método pedagógico. Pero las zampoñas Luriri son solo de él. Él las fabrica y las distribuye, etcétera, a pedido. La gente puede escoger colores, diferentes tonalidades, la menor, mi menor, etcétera, lo que se le ocurra. Ya tenemos descuento ya, Seba. Luriri, descuento. Estoy bromeado, sí. Se queda de que comprarla yo. Ah, sí. Sí, es importante porque mira, nosotros no solamente queremos que el programa se transforme en difundir, sino también en hacer. Así que por eso que queremos formar un tallercito. Sí, en ese proyecto también hemos invitado varios grupos de cultores de la quita a tocar a los colegios. Entonces, y se han dado hartas instancias entre grupos. Por ejemplo, también siempre vamos formando amistades con otros grupos y los vamos a visitar a los aniversarios. Buena, y parte de una red me robaste la idea de con lo que dijiste. Hay una laquita que se llama Laquita de Tango o Calera de Tango. Calera de Tango. Y están formándose ellos. Porque yo los sigo y son como cuatro, ¿no? Así que ahí hay que motivarlos para que sean más que cuatro. Calera de Tango, el Talagante, el Monte, oye, pero siempre debería ser nacido. Ah, espérate, Catita, si no estáis por allá en Antofagasta. Bueno, hay otro grupo de laquitas femeninas acá en Santiago, son compañeras, amigas de nosotras, ¿cómo se llama? Mama Guaira. Mama Guaira. Saludo para la comunidad Mama Guaira. Saludo igual para las chiquillas, ellas se formaron hace 5 años me parece, 5 añitos ya, y somos súper compañeras, nos convidamos los temas, siempre vamos a todas juntas, así que agradecerle igual a las chiquillas el apoyo que siempre nos han dado. Eso. Qué bueno, ¿eh? Oye, yo dejo el micrófono así como abierto para que alguien quiera hablar, saludar a algún amigo, amiga, no sé, me da lo mismo, pero ahí está el micrófono. ¿Quién quiere hablar? ¿Piero? ¿Te atreves? ¿Tú? ¿Tú? ¿Vais girando? ¿A qué le toca, Bueno, a ver, yo quiero reiterar la invitación a nuestro concierto de la ¡eso! ¡Eso, que no se olvide, cabrón! Que es el 27, miércoles 27 de septiembre a las 19 horas en la Sala Master, una sala súper rica para ir a escuchar música, disfrutarlo, escucharlo con una excelente calidad de sonido. ¿Cuánto es el valor de la entrada? Está a 5.000 la preventa y a 6.000 el día del evento, con el recargo que pide la tiquetera, que en este caso es Portal Ticket. Se pueden comprar a través de ese portal, o si no, se comunican con nosotras a través de nuestras redes sociales para ir gestionarlo. ¿Cómo son las redes sociales? El Instagram es Cuyayas, así tal cual, arroba Cuyayas. También tenemos página en Facebook, nos pueden encontrar como Laquitas Cuyayas. Y en YouTube, también Spotify, Laquitas Cuyayas. Próximamente estaremos subiendo nuestros siguientes temas del primer disco. Así que para que nos escuchen, nos vayan a ver, una linda oportunidad de conocer música tradicional hecha acá en Santiago, con mucho respeto. Hemos aprendido mucho, llevamos ya 10 años de aprendizaje, de conocer este estilo, este género, que no está separado de su cosmovisión andina. Eso es lo más importante. Para que la gente sepa, los que no saben, la zampoña es un instrumento que se divide en dos, y para poder formar una melodía hay que alternarlo entre dos personas que van conversando, el arca y el ira, y en eso se simboliza el aini, que es la reciprocidad, el apoyo mutuo, también el yanantín, que es la complementariedad del día-noche, hombre-mujer, etcétera, que está en toda la naturaleza y en toda la cosmovisión andina. Entonces eso también nosotras lo vivimos como grupo humanamente, o sea, en el fondo somos mucho más que un grupo musical, porque no nos dedicamos a puro sacar temas y tocar, sino que compartimos una forma de ver la vida, de apoyarnos, de saber, es más importante llegar a ensayo a saber realmente cómo está cada una, que todas puedan comentar qué le está pasando, y la música es lo que nos va uniendo como el hilo conductor, digamos. Exacto. Pero eso, bueno, es una experiencia muy bonita que hoy día hemos descubierto a través del programa, primera vez de los 30 años, primera comparsa de como ustedes hoy día en Los Guerreros. Así que ojalá esto sea el inicio de más Cuyaya por todo Santiago. Eso es súper interesante, como la Cata lo dice, más que la música está la convivencia. Y algo que hemos ido perdiendo en este tiempo de ser tan personalista, que el capital lo está volviendo loco, y seguimos pensando en eso. ¿Cómo? Obvio. Por eso este movimiento andino está creciendo cada día más, pues, cada día más, toma más fuerza, producto de que esta juventud nueva quiere tener ese contacto con la naturaleza. Y yo le iba a preguntar eso, porque sería muy bueno que ustedes pudieran sellar esta banda, pero en la naturaleza. Así que ahí los vamos a poner de acuerdo, pero ese, fuera de micrófono, porque no están todos invitados, cabros. Eso, ¿qué les parece si escuchamos? Porque no hay mucha la música, pero podemos repetir lo que tenemos. Hay otro tema, sí. Este es nuestro segundo single del disco, que se llama Que se vaya. Es una cumbia. ¿Que se vaya quién? La cumbia se llama Que se vaya. ¿O sería que salió atrasada la cumbia? No, se llama Que se vaya, pero ahí cada uno verá quién quiere echar de su vida. Bueno, este tema, lo emocionante que tiene es que lo hicimos en colaboración con Linda Lisbeth, que es una cantante del Perú, que es la cantante original de este tema. La composición es de Tobías Apaza. Vamos. Comparsa de mujeres. ustedes escucha la cumbia que se vaya a través de una emisora de radio, así que felices. Qué bueno, sí, sí. O sea, esa es la idea, pues, chiquillos, que la música no quede en reserva. Es importante para la creación en general en este mes que, reitero, todos hablamos de folclore. Pensamos que el folclore es en la cueca, ¿no? Es parte del folclore la cueca, con todo el respeto que nos merecen todos los cuequeros de Chile. Démosle un aplauso a los cuequeros, que les vaya muy bien este año, esta edición. Aprovecho de hacerle una invitación a dos cosas. Me voy a robar un poquito de la conversación, pero quiero invitarlos a que formen parte de la Biblomapu, ¿ya? La Biblomapu, ¿qué es? Es una biblioteca popular que tiene 120 libros con el tema mapuche del Tragún Puente Alto. Ellos lo que lo organizan, Tragún Puente Alto, y la lectura nos hará libre, dice por ahí el eslogan, ¿ya? Así que, y el taller de Mapudungún, con fecha de inicio el viernes 29 de septiembre a las 19 horas en el Liceo Industrial de Puente Alto. Sí, Tocornal 254 organiza Tragún Puente Alto, ¿ya? Así que, para que todos sepan y aprendamos más de nuestra cultura, la aprendamos a querer y a respetar. Así que ese era un avisito que tenía que pasar. Después vamos a hacer de Luriria, ¿cierto? Más platina. Yo les quiero regalar una de la quita San Lorenzo a ustedes. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Póngale una de la quita San Lorenzo a la chiquilla. Con todo el cariño de estos lacas de acá de Puente Alto, para todas estas laquitas que son de Macul. Oye, segunda. Ustedes hacen un par en Macul, pues no son de todos lados, pero llegan a Macul. ¿Eh? Y, oye, ¿y la relación con la casa Uta de Macul? ¿No hay relación? ¿Con Loriana? ¿No? Ya, ahora tienen. ¿Sí? Ah, sí, al principio. Ya, pues vayan de nuevo, porque ahora está más grande. Está súper grande, los chiquillos vinieron acá, estuvieron hace una semana acá y nos contaron que están haciendo hartas cosas y que una de las cosas que a ellos les interesa es justamente que puedan tocar. Así que un espacio para que ustedes también se conecten con esos espacios, abriendo espacios, con Loriana. ¿Ya? Vamos, ¿qué vamos a regalarle a las chiquillas de los de estos desordenados de los San Lorenzo? ¿Ah? Camino al cielo con la quita San Lorenzo para la quita cuyaya. Así esta amargama de Sicuspusa esta noche. Thank you. Bueno, ese era el regalo de los Laquitas San Lorenzo para los Laquitas Cuyaya esta tarde. Y bueno, las chiquillas viven retiradas, así que por el premier de su vuelta a casa van a ir como a despidiéndose, pero han preparado algo para la despedida. Y reiteremos el concierto para que no se olviden. Septiembre a las 19 horas en la sala Master. Vamos a tener, además, va a abrir el show un grupo que se llama Palerimba, que es muy interesante, lo pueden buscar, también tienen sus redes, que tocan marimba. Ellos van a abrir el show y después vienen todos los grandes éxitos de nuestro primer disco, con la Quitas Cuyayas. Oye, y la Katy la dejamos de reportera porque es miércoles, pues nosotros vamos a estar aquí, así que ustedes hacen el enlace. Mira qué bueno. Y nos mandan un saludo de allá. Eso, por supuesto. O sea, están apretadas, pues. Ya, por supuesto. Vamos. O transmiten desde allá. Más lejos. No, pero ustedes mismos. De radio a radio. Hacemos un enlace de allá, de la Radio Universidad de Chile, acá. Yo iría, pero claro, hay que estar acá igual. Sí, pues tenemos que estar acá. Yo primero que nada les dejo los micrófonos para que se puedan despedir, chiquillas y chiquillos. No, que se despida y después lo tocamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido una conversa súper interesante. Para nosotras es una alegría poder estar celebrando nuestro décimo aniversario y nuestro primer disco con instancias tan, tan bonitas y enriquecedoras como venir a una radio a hablar de lo que hacemos, porque estén estos espacios que se abran para que más grupos como nosotras también tengan el espacio para poder mostrar su trabajo, invitarlos nuevamente al concierto. Y eso, muchas gracias. Saludos a nuestras compañeras que nos están escuchando. Y también con la sorpresa de haber sabido que yo conozco a Lucho Castro, o sea, es claro. hay un entrelace muy, muy hermoso que se va a dar. Sí, pues sí, ¿no? muy orgullosas también de ese trabajo, a pesar de lo arduo que fue y las dificultades, realmente estamos contentas con el resultado, así que muchos cariños a Lucho también, muchas gracias. La gatita, ex Puente Altina. Ex Puente Altina. ¿De dónde estás ahora? Mis papás todavía viven acá, así que todavía soy de Puente. Parte tuya. Oye, ¿pero ahora estás ahora? Estoy en Maipú. ¿A todos por Maipú? Ahora. ¿Será porque allá, como dicen, que dan abrazos? Me voy a ver. Puede ser. Cuesta a buscar abrazos a Maipú. Agárrate, papa. Me fue mejor por allá. Ahora me va a demorar una hora y media, casi logran llegar a mi casa, pero no importa. Todo por Cuyayas. Bien. Vicente, agradecerte que nos abrieras tu espacio. Yo te tengo mucho cariño y aprecio de hace muchos años, así que estoy muy contenta de poder estar aquí y demostrarte el proyecto que estamos haciendo con las chiquillas. Súper agradecida y invitar a otros grupos de música andina que se comuniquen contigo para que vengan a tu radio. Que acá los van a recibir. Ahí, pues, cuando estén en el concierto, cariño, tienen que hablar de los guerreros para que se vayan su. Claro, radio. Al programa Guerreros del Arco Iris. Y la cata. La almendra. Es que, como. Oye, como le dije, almendra con chocolate antes, ahí como que la embarremos. Es dulce. La semana dulce. Bueno, gracias a ambos. También, muchas gracias al Seba. Sí, bueno. Iba a sacar como la parte cariñosa. Agradecer, a nuestras compañeras que nos están escuchando ahora, a todas las cuyayas que en algún momento pasaron por la agrupación. ¿Se saben los nombres? ¿De todas? Sí. ¿Cómo está la memoria? Ya. Vamos, a ver. Espérame. Pasando lista a la que no nombre. Ustedes saben en el ensayo lo que le van a hacer, ¿eh? Déjame acordar de las finas. ¿Estáis mal con el Alzheimer? No. Bueno, vamos a ir nombrando a todas las cuyallitas amadas, a La Lucha, que es la encargada de nuestras redes sociales, a la Gaby, que nos ayudó también, campañó durante este año, su música y su oído musical es súper importante para todas nosotras, a la Petro, la Cari, que no alcanzó a llegar, amiga, pero no importa. Muchas gracias también por tus temas, por tu tinku maravilloso, a la Andrea por su sonrisa y su entusiasmo, todos los ensayos, a Lantito con la Magda que nos entregan su juventud, su alegría, a la Mari, gracias siempre por esa segunda firme, a la Moni que llegó ahí, se sumó de las últimas y sin miedo tomó al tiro las contras, a nuestro motor, a nuestra bombera increíble, la Nati, que nos marca ahí el pulso, Cuentaltina también, a nuestra sanjera segunda, la Pauli también, cañón, y a mi tocaya que se unió ahora hace poquito, aunque ustedes no lo crean, existe otra Almendra. Y es tan simpática como tú, como yo. Y obviamente a quienes vinieron para acá, o sea, no pegamos, como tú dices, algunas el pique para venir acá a mostrar lo que hacemos, a la Cata, que es nuestra directora musical y la que dirige la Percu, gracias siempre por tu corazón, por tu entrega, a la Katy, nuestra zanja primera, al Teresa junto con Dantito este año, dándolo todo, gracias amiga, y a Piero por su tema, por Libélula, sobre todo por Libélula y por volver después de tanto tiempo. Y bueno, y como les decíamos, a todas las cuyayas que pasaron durante todo este tiempo, y también agradecer a nuestras familias, porque sin ellos, o sea, no, imposible. Sí, oye, que abierto el micrófono, si es de esa familia, a alguien especial que ustedes le tengan mucho cariño. Tú, ya cambia. Yo quiero mandarle un saludo y decirte, te amo mucho, hija hermosa, a mi amayita, que de seguro está por ahí escuchando. Ella me anima todos los días, me dice, mamá, anda nomás, mamá, llevas todo, mamá, qué rico, que te vaya bien, y me da todo el ánimo para ir a los ensayos, que a veces estoy muy cansada. Así que eso, es mi compañera y mi partner, así que un besito a ella, la amo mucho. Yo quiero mandarle un saludo especial a mis padres, a mi marido, a mi hermano que vive en Chaitén, que tuvo guaguita hace poco. Bueno, mi papá Otilio, mi mamá María Soledad, mi hermano Francisco que vive en Chaitén, en Ayacara, muy lejos. Le mando un saludo, que yo creo que me está escuchando. A mi marido Alcor y también a mi suegro Antonio, que yo sé que vibra con cada aparición, con cada melodía, está siempre atento a nuestros procesos y está ahí escuchándonos también seguramente. Ya, pues sigamos con la familia, porque tú pusiste eso en la mesa. Ah, sí, bueno. A mi Antonia, obviamente, nuestra platillera genial. Te amo mucho, hija, y agradezco mucho que compartamos este espacio con cuyayas. Y bueno, y a mis hombres, mi esposo Cristian y mi hijo Bastián, que ellos son nuestros primeros fans y están ahí apoyándonos obviamente a las dos, así que muchas gracias. Piero. Sí. A todos. No, lo más probable es que me estén escuchando o mi papá, Claudio, o mi mamá, Pilar, o mi hermana, la Jensen, que ella es maravillosa, es lo más, yo creo que es lo más especial de mi vida. Así que sí, te mando muchos cariños, Jensen, un besito. También un saludo para mi sobrino Maxito. A ver, espera, que Maxito no escuchó. Un saludo a mi sobrino Maxito, a mi sobrino Guillermito, que tiene 6 meses nomás de vida. Y a mi cuñada, Patti, y a mis tíos, a mi prima Vivi, a mi primo Ítalo. Muchas gracias. Saludos a mis papás que están aquí al ladito, cerquita. Héctor Civilo y María Teresa Concha. El Seba quiere mandar un saludo. Aquí le mandar un saludo al hijo ya. A Nicanor, si es que me está escuchando, mi hijo lo amo mucho. Pero yo creo que está durmiendo así porque llega cansado a la escuela. No, sí, pues mañana baila y nosotros vamos a hacer una aparición, sí, ahí. Nosotros. Eso. Bueno, para que sepas que el Nicanor es mi nieto. Me faltó un saludo a la Anto, a la hija de la Mari, que nos ayudó a perfeccionar los diseños, la gráfica de la carátula del disco, y quedó muy hermosa, así que muchas gracias. Y así, y, oye, ¿y ese dibujo va en el bombo? Es en nuestro bombo actual. ¿El bombo? Ahora vamos a sacar todo nuevo. Ahora tenemos una, ¿cómo se dice? Diseño gráfico. ¿Sí? Un diseño gráfico nuevo que te lo mandé, parece. Sí, que es parecido a lo que te envié para que publicaras ahí. En el... Que ustedes claro, tenían. Una nueva imagen. Oye, terminemos esta grata visita de ustedes. El espacio Guerrero Larco está abierto. Ustedes ramifiquen, porque debe haber mucha gente que necesita mostrar la creación, y nosotros estamos abiertos para ayudarle. Y también cuenten con, si postulan algún proyecto fondar donde tengan que poner difusión, ahí está lo que rola. Eso, ya, nosotros estamos para difundir todos los espacios. Y la Cuyaya se van a despedir con un tremendo tema que lleva por nombre Bartolina Sisamán. Ya, pero como siempre, importante destacar la cultura, así que Yakata, ya. Bartolina, ¿qué significa? Este tema es de Luzmila Carpio, cantautora folclorista boliviana, indígena, muy importante como mujer en su labor de música indígena, y este tema habla de Bartolina Sisa, una guerrera aymara que luchó contra la colonia española y murió, o sea, fue asesinada realmente, y ella fue una guerrera, dirigió a sus grupos combatientes, y ella inspira el Día de la Mujer Indígena. El Día de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre en honor a su muerte, en conmemoración a la muerte de Bartolina Sisa, para visibilizar a la mujer indígena y todo su rol en Latinoamérica y en el mundo, todas las mujeres indígenas en realidad. Y este fue el primer tema que nosotras aprendimos como grupo, que nos lo enseñó Feña, que justamente fue la compañera que es nuestra fundadora, la que se le ocurrió convocarnos para la celebración de este Día de la Mujer ¿Está Indígena. ¿Está todavía Feña? Ella está en Perú, vive en Perú, pero actualmente está en Chile, así que la mandamos un saludo también, por sí, si nos está escuchando la Feñita. Y la Magda, que es nuestra cajera que entró hace poquito, que es una de las juventudes cuyayas, es su sobrina. Así que estamos todas en familia y unidas. Son carretes. Ya. Oye, las gracias por haber venido. Las vamos a escuchar y las vamos a ir a escuchar de nuevo. ¿Cuándo? Promuevan el lanzamiento. Eso. Ya, pues sí lo vamos a decir. Pues mira, la tengo lista. Nuevamente, mira, el miércoles 27 de septiembre a las 19 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, en la radio de la Universidad de Chile. Entradas a la venta por Portal Ticket. Están a un precio muy económico y conveniente para un concierto lleno de sorpresas, de colores, de sabor nortino, de mujeres y disidencias ahí dándolo todo, con nuestro repertorio hermoso y con invitados muy especiales, así que vaya, no se lo pierda, aproveche. Oye, antes que se vayan del aire, ¿ustedes han participado de algunas comparsas donde feministas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Como marcha y dentro de la marcha sí, la comparsa? Sí, nos reunimos, convocamos a otras mujeres también sopladoras, entonces nos acoplamos con otras chicas que tocan en otras bandas, con las Mamaguaira también. Casi siempre nos hemos acoplado con ellas en las marchas. Estuvimos para la marcha del millón, ¿sí? La marcha más grande del 8M. Siempre tratamos de estar ahí también apoyando las movilizaciones y otros espacios. El año pasado fuimos a la cárcel de mujeres también a tocar. Eso no podía no quedar ausente en esta conversación, porque la consecuencia es algo muy importante. Así que para todos los que nos escuchan y nos escucharon y las van a escuchar ya en Los Guerreros por última vez, pero nos van a seguir viendo en las marchas. Sí, y en todos los lugares. Pero vayan a vernos a la radio para el lanzamiento de nuestro disco. Que se llene. Bueno, vamos a dejar a las chiquillas con esta apología de historia de Laquitas y el folclore. Cierto, obviamente, pero tuvimos una conversa pero espectacular. Espero que a todos los que nos escucharon les haya gustado y vayan al concierto, y también las inviten todo el movimiento femenino, todo aquí pasando con las laquitas cuyayas. Vamos a ir a la música, a volver a nuestra pauta musical con un San Juanito, Las Cuatro Esquinas. Nos vamos. Thank you. zafaron cuatro riendas, quedó libre en apariencias. Se clavaron cuatro espinas, se las sacó en invierno. Eso es muy importante, ojalá que se siga dando en altas partes de Santiago y para que así el movimiento vaya creciendo, que es lo que nos interesa a todos, ¿no es cierto? Es importante. Importante también ha sido el que se haya reunido un montón de gente en el Estadio Nacional para seguir a Illapu y a Inti Illimani también, ¿cierto? Bueno, como todas las muestras de afecto, de cariño, con Víctor Jara en estos 50 años, fueron también muy emocionantes escuchar a Mon Laferte, escuchar a la Pascualita y la Vaca, que son recurrentes de acá del programa. Poder participar, la música chilena está cobrando un sentido y un gran homenaje, pero un gran homenaje al tío Valentín, ¿cierto? Tío Valentín es la persona más querida por todos nosotros, los que de alguna u otra manera crecimos viéndolo en Sábado Gigantes y también en el Profesor Rosa, y que a sus 90 años pudiera haber tocado en La Moneda, un gran homenaje a un premio nacional también, ¿cierto? Hay que destacar a todos estos que son nuestros y que en vida hay que decir las cosas. Así que un buen grande para el tío Valentín. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a volver a ver el próximo miércoles. Estamos haciendo los nexos, a ver si llega Urimarca con nosotros. Los chiquillos de Urimarca a lo mejor van a estar con nosotros. Y tenemos también invitados para octubre, que son los Jayamarca. Van a venir con instrumentos, los Jayamarca. También van a tocar. O sea, tenemos harto de qué decir. Y le repetimos que estamos organizando lo que va a ser nuestro 30 aniversario. Esperar que salga todo bonito, se lo vamos a ir comentando en el transcurso del tiempo. Y desearle a todos ustedes que pasen unas felices fiestas. Creo que sí, ¿cierto? Este fin de semana son las fiestas, ¿no? Empiezan las fiestas. Estas fiestas traen mucha alegría, pero también muchas veces traen mucha tristeza cuando no se es responsable. No se olvide que si el trago y con la conducción no tienen asevero. Así que si vas a manejar, deja las llaves y no manejes, porque puedes causar una tragedia, ¿ya? Eso métetelo bien en la cabeza, ser responsable, porque atrás de ti puede estar tu familia y al que puedas chocar también tiene familia. Han pasado tantas cosas este último tiempo a través de la incultura de la conducción. Así que deja las llaves, pues. Ándate en Uber o paga una van, ya le dais pega a un chileno que no tiene y tú te diviertes. Y diviértete bien, porque creo que Chile se lo merece. Creo que Chile merece estar unido, merece reconocer las atrocidades que se hicieron en esta patria para poder enfrentar un siglo nuevo de esperanza, de fe y de unión como país. Es nuestro aniversario. Las banderas, los volantines, las cosas tan hermosas, enseñémoselo a nuestros hijos que es importante ser patriota, pero también no ser mezquino con nuestro vecino, ¿ya? Muy hermoso ver a niños colombianos, haitianos, venezolanos que en distintos colegios han aprendido la cueca, han aprendido las danzas nuestras, tanto de Chiloé como del norte, y se expresan. Así que yo quiero felicitar a todos los maestros también que hacen ese en los colegios, que integran a estos niños y que son parte de ya de nuestro Chile querido. Así que un feliz 18 para todos ustedes, los guerreros del arcoíris, les decimos que se cuiden mucho, ¿ya? Yo me voy a despedir con un tema de Congreso, muy hermoso, pero es un tema que en mí cala muy hondo, porque yo se lo dedico a mi hija, que se llama Violeta Moyano, que tiene unos ojos preciosos, y yo se la dedico a ella, a mi Violeta querida. Y la Violeta va a bailar el viernes en el colegio Nuestra Señora Las Mercedes, así que se probó el vestido, le quedó muy lindo hoy día. Y la morocha, que es la Julieta, la Julieta Guzmán Moyano, que va a bailar afro. Va a bailar afro. ¿Ya? Y el Nicanor, que mañana va a recitar y va a ser una paya. Así que mis tres nietos y también mi nietecito querido Julián Ardiaca, que bailó Diablada en la Escuela Mate. Así que todos los niños muy contentos porque han podido ir conociendo parte de nuestro Chile. Y eso es lo que importa, señores, señores políticos, que se la saben todas. Queremos un Chile unido, ¿ya? Déjense de corcoveo y echémosle para adelante. Viva Chile, viva la patria y, como diría don Chicho, viva los trabajadores también. Ya, nos despedimos hasta el próximo miércoles con este tremendo tema que se llama Tus Ojitos con Congreso, y nosotros decimos con toda la fuerza del sol, ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. Luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Chay la ñavita chay.